poquito de eso y contanos si estuviste en la marcha en el día de ayer. Bueno, a ver cuáles son las novedades. Sí, hace poco nos llamaron de allá de Cañuelas para avisarnos que el juicio podría dar comienzo recién en junio de 2023. Puede ser en junio o puede ser un poco más adelante, desde ese momento en que ellos determinan que puede ser que empiece el juicio. Ya, cuando lleguemos a esa fecha ya van a ser más o menos 3 años desde que pasó el hecho. Yo no puedo creer que estiren tanto un juicio que ya tiene todo cerrado, tiene las pruebas, se cerró rapidísimo porque no hacía falta buscar más nada y ya los chicos habían declarado todo lo que pasó en esa noche, pero bueno, para ellos se ve que no es suficiente. Ailén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Erika te saluda. Hola, Un Erika. abrazo enorme. Y bueno, fortaleza sobre todo para esta lucha. Yo siempre digo que el tema de un proceso judicial, el Es desafío es larguísimo. justamente esto, ¿no? Poder soportar el proceso, entender por qué Sí. pasan estas cuestiones. Para ubicarnos un poco, ¿dónde está radicada la causa? En La Plata, En La Tribunal Plata. número 2, allá en La Plata. Tribunario número 2. De La Plata. Sí. ¿Cómo está el femicida? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Él está en la carcelaria, si no me equivoco, el número no lo me acuerdo bien, si 9 o no lo recuerdo ahora, pero está en una carcelaria de La Plata. A él lo trasladaron directamente para allá, Menos que mal. es, sí, Sí, lejos, porque lejos. es lo que le pertenece a cada distrito y a Cañuelas le pertenece La Plata. Tal cual. Así que está lejísimo. Los El chicos juicio va a que ser en La sí. Plata también. Va a ser en La Plata, Sí. obviamente. ¿Y los chicos qué edades tienen y dónde están? Porque en la primera comunicación Sí. que tuvimos con vos hablabas de esto, ¿no? Una familia paterna que quería ejercer algunos derechos, ¿no? Con lo que eso conlleva. ¿Cómo están los chicos y qué edades tienen? Bueno, el más grande tiene 14 años, 15. Lisette, que la nena, tiene 4 años, no, 2 años tiene. Y Bastian tiene 4. Son todos menores. Ahora Bastian y Lisette están viviendo con mi mamá. Falta poco para que le brinden la tutela definitiva, pero todavía hay un proceso porque no me acuerdo si les dije que la familia del Claro, femicida pidió la tutela, tutela, así que esto es claro, una pelea de con quién se quedan los chicos. tal Yo creo cual. que a la familia del femicida no se la tendrían que dar porque desde la primera noche ellos fueron cómplices porque sabían todo lo que estaba pasando y los que se escapan con los chicos ese día es la familia de Mauricio, sabiendo todo lo que había pasado. Yo creo que si fueron capaces de hacer eso sin corazón, de la manera más fría, de dejar a mi tía tirada ahí como un perro, y haberse ido con los chicos mientras la veían a ella ahí agonizando, creo que no es inhumano que den a alguien los chicos, den los chicos a esa familia. Tal cual, yo te dejo y le doy el pase también a mis compañeros, pero yo te hacía estas preguntas cortitas y concisas porque digo, lo que va a tardar el juicio, 3 años, él está detenido esperando, los chicos, cómo vieron interrumpido tu tía, interrumpida su vida, tu tía fallecida y la familia que lo único que espera el resarcimiento, que no se lo va a dar nunca a la justicia, pero No, poner las cosas en su lugar, porque el sí, resarcimiento sería que esto nunca hubiese pasado, claro, y pero también en la manera que se manejan, porque hija, las cosas son sí, muy lentas, claro. demasiado lentas. Lo que es la ley Brisa, lo que son las tutelas, las guardas Las cuestan un guardas de los montón. chicos, tal Cuesta cual. muchísimo y hay una familia atrás destrozada que está peleando por lo que queda de uno. Por poder garantizar calidad de vida, dignidad y una Sí. formación desde el amor y el respeto a todos, a esos chicos que vivieron el horror, ¿no es cierto? Por Sí, eso, más allá de los derechos de todo es claro, el horror el que ellos. sufrimiento que están llevando esos chicos que no tienen la mamá. Y mi mamá, que no tuvo duelo porque lo primero que tuvo que hacer es ponerse la mochila y salir adelante con los chicos, porque ella estaba sola y tuvo que agarrar y dejar todo y empezar de cero. Y estando con dos chicos, sin trabajo, sin nada, lamentablemente pasó todo muy rápido y bueno, tuvo que salir adelante como pudo, viniendo de una muerte de otra hermana. Las únicas dos hermanas que tenía fallecieron y es como que tampoco tuvo su momento, ¿entendés? Ailén, contanos si En la marcha, así me habías comentado vos, iban a pedir por esto de que la justicia fuera un poco más rápida. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pudieron Bueno, hacer? sí, nosotros le había comentado que estamos con el grupo de atravesados por el femicidio, que son familias atravesadas de todas partes, de todas provincias, que se unen en un solo pedido: la justicia para las mujeres que fueron asesinadas por estos femicidas. Ayer hubo una convocatoria del grupo que se hizo ahí en Congreso, y bueno, a pesar de la lluvia, de todo, fuimos poquitos, pero fuimos y estuvimos ahí presentes pidiendo por todo lo que es por ellas, por las leyes, porque cambien, porque le den, hagan mejor las cosas, porque uno cuando pasa por eso, lamentablemente se queda solo. Vos tenés que buscar tu abogado, vos tenés que buscar tu psicólogo, si no hay pruebas vos las tenés que buscar, nadie te dice que necesitas un abogado porque si no eleva juicio y no sos querellante, nadie te dice nada. Y este grupo lo que tiene es que las familias nuevas pueden hacer las cosas rápido, de otra manera, no esperar unos 4 meses donde ya no podés hacer nada y lamentablemente el Estado te deja tan de lado que uno tiene que salir y rebuscársela. Gracias a Dios estamos en el grupo y podemos más o menos ver las cosas de otra manera, ¿entendés? Porque ellos ya hay familias que ya pasaron por eso, ya pasaron por juicios y te dan una otra explicación. Ellos te van diciendo cómo se puede sobrellevar todo lo que viene a partir del femicidio. Ailén, es la vinculación con este grupo que, bueno, después si podés al aire dar un correo electrónico, un teléfono, uno nunca sabe, para poder abrir un canal de diálogo, comunicación, que también es lo que nosotros apuntamos de este programa y de este espacio, ¿no? También en este grupo que ustedes interactúan, ¿tienen otro acompañamiento desde Cañuelas, desde otro lugar? Sí, de muchos lugares está el grupo. Es hashtag Atravesados por el Femicidio. En Facebook también es Atravesados por el Femicidio. Sí. Ese es el logo del grupo. Que sí. Están los fundadores, que te nombro unos, sí. Fernanda, Marcela, Manuel. Son de distintas partes que van representando los municipios, ¿no? Sí. Algunas partes. Sí, sí. Son más o menos los que te voy diciendo. Marcela es de Matanza, acá San Justo, y así son de diferentes lados que van representando a su parte. Pero cuando se hace algo, nos juntamos todos y es un solo grupo. Es un solo grupo, pero representándose en distintos lugares donde capaz que no llegan a verse cosas y tienen ese momento para venir para acá, para Buenos Aires, a Congreso, y pueden mostrar su caso. Ayer fuimos a Congreso para el Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, pese a la lluvia y todo, a lo último pudimos hacer unas notas con las radios, con la televisión, Canal de la Ciudad. Nos complicó un poco, pero eso ayuda más a que uno visibilice su caso, ¿no? Porque hay muchos casos que no son conocidos y lamentablemente quedan atrás, ¿no? No se habla, quedan archivados, y el grupo lo que tiene es que también muchas redes y mucha difusión de todos los casos que no se dan a la vista, ¿no? Tal cual. Ailén, vos el otro día me comentabas que sentías que todos estos temas precisamente tenían poca difusión. Uh-huh. ¿Has logrado poder, más en lo local, ¿no? ¿Has logrado poder difundir, comentar, si van a algunas charlas, esos en la zona donde vos vivís, vos dónde vivís, y la hermana de tu mami, ¿dónde viven? Nosotros somos de acá, de Isidro Casanova, La Matanza. Casanova. Ajá. Sí. Bueno, acá sí. Sí, contame si te habías acá todavía no pudimos dar charlas, todavía nada en concreto, pero sí pudimos ir a organizaciones que se hacen y se dan una pequeña charla y se difunde lo que es el tema de la violencia, los femicidios, todo eso. Tratamos de poder estar y poder dar el punto de vista como familiar, como para mostrar lo que es del otro lado, ¿no? Lo que queda de la familia. Pero sí, trato siempre de poder difundir todo lo que más puedo en lo que es redes. Siempre estoy hinchando a los periodistas, que siempre me quedaron los números. Así que siempre le estoy mandando cosas que me voy enterando, cosas que voy buscando, para que no quede estancada, ¿entendés? En redes, a veces juego hacia famosos para que se saquen una foto con la foto de mi tía. Todas cosas que van influyendo para que ella no quede olvidada. Y acá en Casanova sí, se la reconoció a ella, a Romina Ruiz Díaz. Ahora lo que estoy intentando es hablar con alguien para poder hacer un mural en homenaje a ella, acá a la vuelta de lo que era su casa, a 3 cuadras, no tan cerca de la casa, porque seguramente algún vecino, alguien va a joder. Pero hacerlo a 3 cuadras de donde ella vivió toda su vida, que es acá Casanova, barrio San José, y hacer un mural en homenaje a ella. Todavía tengo que terminar de hablar con el hombre que vi el muro para poder hacerlo, pero siempre estoy buscando tratar de que ella no quede olvidada y tratar de visibilizar todo lo que es. Yo te recuerdo que lo que estás diciendo es más que importante, porque el promedio lamentable es de un femicidio cada 35 horas y quedamos envueltos siempre en estadísticas, en números de leyes, en tiempo para presentar prueba, en buscar, como vos decís, en plazos, todo número, ¿no? Todo un femicidio cada 35, sin cara, y esas cosas pasan. Que lo más triste de todo, lo más triste de todo esto es que el femicida tiene tantos derechos, porque tienen abogados, tienen psicólogos, psiquiatras, pueden tener celulares, están lo más bien, ellos tienen todos los beneficios, tienen sus derechos bien puestos, porque los ampara, ¿entendés? Lo primero que le dan cuando entran presos es un abogado, y los familiares tienen que ir y garpar su propio abogado, porque supuestamente a la víctima le... En el fuero penal es así, ¿no? Sí, le hace el juicio al Estado al femicida. Claro. No hay alguien que te represente en concreto. En realidad también, te digo, Ailén, salvando la distancia, obviamente genera mucha angustia toda la situación. Si no tuviera él un abogado, no hubiera proceso. Tiene que tener él un abogado, pero también el proceso tiene que ser más rápido. Y uno tener la oportunidad de un abogado también, o ampliar un poco la posibilidad de dar con las pruebas, porque es tanto el dolor con la familia en ese momento que te quedás sin y que no sabes para dónde ir. Que no sabes para dónde ir, por eso es muy importante el acompañamiento en el proceso. Vos, que yo te escuché la otra vez y ahora, qué fortaleza, ¿no? Porque nadie se imagina un futuro feo en la vida o pasar por estas cuestiones. Uno viene a la vida a vivirla bien, ¿no? O dentro de su posibilidad de ser feliz. Y cuando le pasa a otra persona, a veces ni me quiero imaginar si me pasara a mí, o ni siquiera hacer comentario, pasa. Cuando te llega a vos, ¿no? Te tenés que reinventar con la familia. ¿Qué fortaleza? ¿De dónde la sacan? Y por otro lado también, ¿qué necesitarían ustedes en este momento comunicar o ampliar como pedido? A lo mejor esta radio, humildemente, o alguien que está del otro lado, unirse en esta lucha, por ejemplo, o en algo que usted necesita, hasta pedir gente, testigos, ¿no? Que eso también cuesta mucho. Sí, viste, esa noche hubo testigos, así que por suerte fueron y no tuvieron problema en ir a especificar lo que pasó esa noche. Menos que si hubiera sido en otro caso, a veces mayormente por no tener problemas, no dicen nada, no se meten. Menos en estos casos, pero a partir de lo que pasa después del femicidio es como que primero que no tenés duelo, porque no te da tiempo a pensar y a sentarte, a acostarte y decir, mira, pasó esto, pasó el otro, es como que volvés a la noche, pero tenés atrás miles de cosas por hacer, y miles de cosas por cambiar, porque uno también nos puede decir, mira las cosas que pasan, y el futuro de mis hijas, porque yo tengo hijas, y digo, día y mañana se van a encontrar con un loco, ¿y qué hago? ¿Entendés? ¿Van a estar todos estos derechos? ¿La van a ayudar? ¿La van a cuidar? No. Es también buscar el cambio de eso. Sí, sí. De todo lo que está mal en el sistema, porque está todo mal en el sistema. Hoy haces una denuncia y no te dan bola. Hasta que no viene, te rompe la cabeza, no van a hacer nada. Hoy en día, un botón de pánico no te ayuda en nada, porque cuando lo apretaste, ya te mató. Ya lo tenés encima. No hay nada que den seguro para que una mujer esté tranquila, o por lo menos desde lo que es, yo siempre digo que ella, no sé si se habrá acercado o no a género, pero yo digo, si en género saben que está pasando algo, tendría que ser algo más extenso, hablar con la familia y decir, mirá lo que está pasando acá adentro, hay que tenerlo de pincita, vamos a hacer las cosas de callado. No, ir cuando ya pasó todo. ¿Entendés? Uh-huh. Esto tiene que ser algo que tienen que estar encima de estas víctimas que no saben cómo decirlo o cómo actuar. Claro. Porque mi tía se quería separar. Y no lo podía lograr. Y no lo podía lograr. Se y cuando lo logró, lamentablemente, esta bestia lo único que pudo solucionarlo es agarrando y dándole 3 puñaladas. De cobarde nomás. Porque ella se quería ir. Nosotros tratamos este tema que es muy sensible, y por ahí un viernes y a la noche, y siempre con nuestra columna de género, porque entendemos que antes de llegar al femicidio, en realidad tenemos que trabajar en la diaria esto, que está escuchando. Y la violencia. Es claro. Que porque antes del femicidio hay violencia, hay psicológico, hay verbal, hay pequeños pasos que llegan en un segundo al femicidio. Porque vos te pones a pensar, ¿qué hubo antes de eso? Hubo cosas, hubo chicos que vieron cosas y que nadie les preguntó qué estaba pasando y por qué los chicos estaban actuando de esa manera. Porque cuando mis sobrinos estaban ahí, se supo, en el jardín se supo cómo estaban ellos, pero era porque estaba pasando algo ahí adentro. Uh-huh. Y no sé si no lo supieron manejar o no intervenir de la manera que tuvieron que intervenir. Asistentes sociales y todo eso que mayormente se meten cuando hay algo mal en los chicos. Por lo menos en mi caso, en la escuela, mi nena, después de esto, tuvo como algo, un shock emocional, algo de eso, porque la mandaron al psicólogo, y ahora del psicólogo la mandaron a mi otra nena porque empezó con crisis de asma, y después terminé yo en el psicólogo porque dice, para vos poder estar bien, para tus hijos estar bien, primero tenés que estar bien vos. Entonces yo digo, hay que tener más atención a los síntomas que dan los chicos, porque yo supongo que Bastian lo habrá dado todos sus síntomas, porque como él vino... Como él vino a nuestra casa, estaba totalmente atemorizado, era un nene que vos decías, que te dabas cuenta por lo que pasó y por todo lo que venía pasando, porque yo me acuerdo que él le pegaba a mi tía, y nosotros decíamos, ay tía, pero ponle los puntos, ¿por qué te va a estar pegando? Y vos decís, después te pones a pensar y decís, no, esos eran síntomas de que algo estaba pasando de adentro y que no nos dimos cuenta y ella tampoco nos quiso decir. Y hay pequeñas cosas que hay que empezar a darle bola, porque esas pequeñas cosas pueden ser que salven la vida de alguien. Bueno, Ailén, te estaba escuchando atentamente, y la verdad que no hay mucho para agregar, porque... Más que sumarnos a la lucha. Sí, sumarnos a la lucha. Sí, a la lucha, aparte... porque es una lucha constante día a día, es una lucha desde el primer día hasta el último, porque hay que luchar por todo, uh-huh. Por todo lo que viene después hay que luchar, que lamentablemente luchar por una tutela, porque Bastián tuvo contacto por teléfono con su padre, con el que mató a su mamá, ¿en qué cabeza cabe que un nene de 3 años tenga contacto con el femicida de su mamá, y que los jueces, los que son juzgados de menores, permitan que los chicos pasen por eso, ya no tienen que tener más contacto, porque lamentablemente el femicida sigue siendo hijo, siempre va a ser el hijo de la madre. Tal cual, clarito, más clarito imposible. Yo te quiero dejar nuestro espacio y siempre los teléfonos, sí. Leonor sigue este caso y lo ha tomado como bandera, creo yo que cuando hay fechas así, porque hoy en día hay fecha de todo, en este caso algo más que importante también, uno lo tiene que tener presente, que ese día nos tenemos que dedicar de lo que se está trabajando, en este caso el 25 de noviembre, claro, fue día de erradicación de la violencia contra las mujeres, y me parece que hoy en nuestro programa no podía faltar un testimonio, así que te agradecemos enormemente y que no, nos tengas con canal de comunicación, lo que necesites a disposición, y la lucha continúa. Si me quieren seguir en Facebook, porque yo todo lo tengo en mi Facebook, el caso de mi tía todos los días a diario, es Ailén con I Latina S.P. Rodríguez. Ahí está todo lo de mi tía, todo lo que va pasando lo voy bajando, y está todo ahí, todo. Bueno, Ailén. Entonces siempre vamos a estar comunicadas. Un abrazo a la familia. Mi reconocimiento siempre, aparte del hecho de yo fui vecina de Romina y bueno, siempre está en mi corazón. Y lo que vos decías de hacer un mural, si mal no entendí, en el lugar donde ella nació y se crió, También estaría muy bueno hacer algo en nuestro barrio para que nunca la olvidemos y estar siempre presente. Después vamos a seguir comunicadas y eso lo vamos a hacer. Bueno, te mando un abrazo acá de todos nuestros compañeros y gracias por tu testimonio, por tu valentía. Y bueno, Ailén, seguimos, y tu fortaleza. Seguimos comunicadas y abrazo a toda la familia. Muchas gracias por el espacio.